Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. En Mendoza se reactiva el tratamiento del proyecto de ley provincial de educación. El bloque justicialista espera que esta semana se comience a debatir este proyecto en senadores para darle finalmente la categoría de ley. La votación en el Senado para desarchivar el proyecto fue ajustada, 18 votos en contra y 19 a favor. En febrero de este año, la norma fue rechazada por los bloques de senadores de la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el PRO, luego de pasar el filtro por diputados. Adrián Mateluna, secretario general del SUTE, dijo en conferencia de prensa. Sí, a través de las paritarias que nosotros firmamos, tuvimos jornada en el año 2010, 2011, emitimos un documento del sindicato con los aportes de los trabajadores de la educación para una nueva ley. En el 2014 volvimos a tener jornadas. Digo, en esto nosotros apoyamos que vaya hacia adelante lo que se ha venido trabajando, que una vez por todas se acaben los egoísmos políticos y puedan todos los mendocinos tener una ley de educación que te va a dar un marco y una legalidad que hoy día no está. Por su parte, el secretario general del SUTE, seccional Godoy Cruz, que corresponde a una lista opositora a la conducción celeste del SUTE, nos cuenta cuáles son los principales peligros de este proyecto de ley. Más peligroso tiene que ver con la instalación de la gestión social como lógica en todo el sistema educativo a partir de la ley. Creo que es la ley provincial que más avanza en todo el país sobre la gestión social, en concreto. El de ahorro al Estado, régimen de licencia, el ahorro personal de limpieza, el ahorro personal directivo, el ahorro infraestructura, el ahorro un montón de cosas. Propongo yo a quienes yo quiero para dar clases. También hemos señalado, hay dos artículos en la ley que hablan del financiamiento de las escuelas, que plantean la posibilidad de que las escuelas busquen financiamiento privado previo autorización de la Dirección General de Escuelas. Este proyecto de ley se debate desde el año 2007. Sin embargo, la seccional Godoy Cruz del SUTE denuncia que no hubo una participación real de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Si vos sacás la cuenta, solamente del 2010 han pasado 5 años y hubo dos jornadas. Hubo unas jornadas también el año pasado, se dan una serie de preguntas, se tratan como alumno, ¿viste? En el peor sentido, no en el mejor, y te sientan a que contestes preguntas. Nosotros lo que hemos planteado es que el sindicato, por estos años, que sí ha estado participando, a espalda de la mayoría de los trabajadores, debería haber convocado un congreso pedagógico para que podamos elaborar un proyecto alternativo entre todos los trabajadores de la educación. Se retoman los debates en Mendoza por un proyecto que desde hace 8 años busca una salida. Esperamos que antes de convertirse en ley, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación puedan participar para aportar cambios que mejoren la educación en nuestra provincia. Reportó para el informativo Farco, Ayelen Palero y Patricia Peralta.